Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en una nueva jornada de hoy viernes 19 de abril. La Plataforma Ciudadana Asistencia Pediátrica Digna ha anunciado que en la segunda semana del mes de mayo estarán listas para repartir las primeras 1.000 banderolas, entregándose a los ciudadanos interesados para su colocación en balcones y fachadas. Será bajo el lema Asistencia Pediátrica Digna. También con este lema se instalarán 3 grandes pancartas en el municipio, en concreto en el balcón del ayuntamiento y otras 2 en las entradas de la localidad. Esta primera tanda de banderolas, junto con las 1.000 hojas informativas donde se expondrán las causas de la actuación reivindicativa, tienen un coste de unos 2.500 euros y han sido financiados por el Ayuntamiento de Ubrique en consenso con todos los grupos municipales. Para seguir aumentando la visibilidad de la reclamación con esta medida, desde la plataforma se ha buscado el apoyo de la Fundación López Mariscal, quien respaldará la reclamación ciudadana con la financiación de, en principio, otras 1.000 banderolas más. Lo que sí queremos aclarar es que teníamos, o sea, íbamos con la idea firme y clara que las primeras 1.000 banderolas queríamos que fueran del ayuntamiento, no de ningún grupo político, del ayuntamiento. Por lo tanto, del ayuntamiento es de todos los ubriqueños. Esas banderas van a ser de todos los ubriqueños, que no queremos tampoco que nadie piense que esto es de ningún grupo político. Se han solicitado al ayuntamiento y el ayuntamiento, por tanto, es de los ubriqueños. Ya tenemos el diseño y justo en el momento que se lo mandemos, que lo voy a mandar yo cuantito que salgamos de aquí, lo vamos a mandar y se van a pedir ya. O sea, desde ya, 20 días más o menos aproximadamente se nos ha dicho. Así que espero que para la segunda semana de mayo podamos ver los balcones ya esas banderolas. Las primeras 1.000 se van a repartir, pues vamos a intentar que sean en puntos clave, donde tengan mayor visibilidad. Como a través de la Fundación López Mariscal también nos va a financiar más banderolas, pues ya se repartirían pues por más sitios. O sea, sabíamos que con 1.000 no íbamos a tener suficiente, por eso también hemos solicitado la ayuda a la Fundación López Mariscal. Pues de momento hemos solicitado otras 1.000 más, pero vamos, que a través de la Fundación nos han dicho que es lo que necesitemos. O sea, seguramente serán muchas más. De momento, las primeras 1.000 y las de la Fundación, que son otras 1.000. Distribución, pues en primer lugar, las repartiremos a las personas que conocemos que tienen sitios de mayor visibilidad, pero como son tantas, pues seguramente pondremos puntos donde pueda ir la gente, pues no sé, en una tienda o en la Avenida de España, pondremos un punto, no lo sé. Claro, eso todavía no lo tenemos, pero seguramente pondremos puntos para que el que quiera o el que vaya a hacer la compra y tal, se pueda llevar su banderola y colocarla en su casa. Desde la Plataforma Ciudadana Asistencia Pediátrica Digna se ha explicado además el diseño escogido para las banderolas. Estas lucirán en verde con el lema en blanco. Vale. Como sabéis y hemos dicho desde primera hora, que no queremos politizar esto. Claro. De hecho, no nos hemos reunido con ningún grupo político precisamente por eso. Nos hemos reunido con la alcaldesa, porque es la alcaldesa, independientemente del partido político que ella lidera. Como no queríamos politizar y todos los colores están casi cogidos, pues la verdad es que nos fue un poco difícil la elección del color. Pero bueno, somos ubriqueños, gaditanos y andaluces. Así que hemos decidido que sean verdes con letras blancas. Y el próximo jueves 27 de abril se celebrará en el CEIP Fernando Gavilán la 16ª edición de la Tarde de Juegos, que se retoma tras la ausencia de anteriores ediciones a causa de la pandemia. En horario de 5 a 8 se llevarán a cabo diferentes talleres y actividades en las instalaciones de este centro educativo. La Tarde de Juegos se organiza con fines solidarios en el seno del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. En esta ocasión la recaudación irá destinada a la ONG Proyecto Alfa y otras iniciativas locales. La entrada tendrá un coste de 2 euros para menores e incluirá la merienda y 1 euro para adultos. Y la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha realizado hoy viernes una nueva demostración de cocina en vivo en el mercado de abastos. En esta ocasión han sido María Cabrera y Ana Corpas las encargadas de elaborar una paella con productos adquiridos en el propio mercado. La actividad daba comienzo en torno a las 11 de la mañana y ha concluido con una degustación ofrecida a todas las personas que este mediodía realizaban sus compras o visitaban el mercado de abastos. El Parque Rafael Alberti seguirá siendo el escenario en el que se decita la ciencia nos lleva de calle. La programación que a través del proyecto Ciudad Ciencia se está desarrollando en nuestra localidad desde el pasado lunes. Este fin de semana tendrá lugar la Feria Científica con talleres, experimentos y propuestas científicas para todos los públicos. Esta tarde en horario de 5 a 7 y el sábado por la mañana en horario de 10 y media a 2 se desarrollarán las diferentes iniciativas. Nos lo cuenta Carmen Guerrero, coordinadora del proyecto de Cultura Científica del CSIC. Entonces, por eso decidimos hacer esta semana, que se llama La ciencia nos lleva de calle, con ese concepto de eso, de sacar la ciencia a la calle, de que más de 30 investigadores e investigadoras del centro del CSIC, de Andalucía y de toda España, están viniendo a este municipio a compartir y a contar la ciencia que hacen en sus laboratorios. Y durante esta semana, como tú bien has dicho, hemos tenido cuentacuentos, hemos tenido charlas, hemos tenido talleres. Ayer tuvimos una visita a la Reserva Biológica de Doñana con el personal docente de los centros educativos de aquí de Ubrique, y al final era como hacer algo que fuera para todo el municipio, para toda la ciudadanía, para grandes, para mayores, para pequeños, para chicos, para chicas, para todo el mundo. Y hoy pues estamos de alguna forma poniendo el broche de oro a esta semana bastante intensa y también muy gratificante por parte del personal investigador que está participando para seguir abriendo a la ciudadanía todo lo que hacemos nosotros en el CSIC. Por eso estamos hoy con los centros educativos por la mañana, por la tarde vamos a estar desde las 5 de la tarde en el parque dando la bienvenida a las familias y a todo aquel que se quiera acercar a vernos, y mañana por la mañana desde las 10 y media y hasta las 2 y media de la tarde también vamos a estar aquí pues contando la ciencia que se hace en nuestro laboratorio, haciendo catas de chocolate con los cinco sentidos, haciendo turismo con el magnetismo, con los compañeros de geociencia, hablando también de los alimentos ultraprocesados y de la importancia de saber reconocerlos y saber también, bueno, pues sus pros y sus contras con los compañeros del Instituto de la Grasa de Sevilla. Tenemos también un taller de humanidades, porque las humanidades también son ciencias, no hay que olvidarlo, y tenemos a un equipo de la Escuela de Estudios Árabes que nos están enseñando cómo la escritura árabe es un arte a la vez que un medio de comunicación básico, ¿no?, para la cultura andalusí y también para nuestra cultura en Granada, en Andalucía, ¿no?, en general. Y tenemos también a gente que nos habla de matemáticas, que nos ayuda a aplicar la matemática a nuestra vida cotidiana. En fin, como veis, tenemos un poquito de todo lo que se hace en el CSIC, que es mucho y bueno, para compartirlo con los ubriqueños y ubriqueñas y animarlo a que se pasen por aquí y pasen un rato curioso, saciando su curiosidad, porque al final el ser humano es curioso por naturaleza y yo creo que esa semillita hay que despertarla, la de la curiosidad científica. Además, este mismo espacio acogerá el sábado la Feria del Libro, que se celebra con motivo de la conmemoración el 23 de abril del Día del Libro. En horario de 10 y media a 7 y media, los integrantes de la organización, el colectivo de autores ubriqueños, ofrecerán sus propuestas literarias en los diferentes stands de autores y colectivos. También este sábado se llevará a cabo una nueva ruta incluida en el programa Ubrique entre estaciones que organiza la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. La ruta natural con cata de quesos llega con la colaboración de Quesos de Ubrique. Con el aforo ya completo, la ruta clausurará el programa Ruta y Catas, que está subvencionado a su vez por el programa Impulsa Salud de la Diputación de Cádiz. Así nos lo cuenta José Antonio Orellana, responsable municipal de Turismo. Y en este caso pues tenemos esa ruta por el entorno natural que va a coger toda la zona de donde se encuentra la quesería de Ubrique, y aparte pues una vez ya realizado esta rutita pues con una interpretación del entorno que nos van a dar, pues vamos a ir a hacer la cata a la quesería de Ubrique, a esta quesería que ya de por sí nosotros en la localidad sabíamos que era uno de los mejores quesos que había a nivel te voy a decir mundial, por así decirte, pero en este caso ha ganado, ¿no?, recientemente premiada, exactamente, a nivel andaluz, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, vamos a hacer también una promoción especial de este producto autóctono de nuestra localidad, y bueno, y ahí haremos nuestra catita, probaremos diferentes tipos de queso y degustaremos sobre todo las explicaciones que nos dan, que son explicaciones magníficas con todo el proceso de elaboración, y bueno, pues yo creo que eso es muy importante, que podamos compaginar estas dos iniciativas, siempre lo digo, ¿no? Lo que es el senderismo en este caso con los productos autóctonos de la localidad, con las catas, dan un resultado excelente y de hecho ahí lo tenemos demostrado. El próximo lunes tendrá lugar la entrega de premios del Creati Exprésate, el proyecto de arte que forma parte del programa Creativida, que se ha venido desarrollando en la localidad desde el pasado mes de octubre con los jóvenes ubriqueños. Con los cursos de bachillerato de arte de las Cumbres se organizaba el Exprésate, un proyecto que además ha formado parte del desarrollo curricular de las asignaturas de arte. Las obras participantes se expondrán en el claustro del convento de Capuchinos, donde podrán ser visitadas por el jurado que determinará los ganadores de un concurso donde se seleccionarán las tres obras más destacadas, contando con sendos premios de 300, 200 y 100 euros, además de dos accesis. De ello nos habla José Antonio Orellana, responsable de la Delegación de Fomento Creativo, organizadora de la iniciativa. Las cuatro líneas que se han realizado, en este caso tres, principalmente van en consonancia con la fotografía, Creatimagen, en donde, bueno, pues AFU, la agrupación de fotográfica de Ubrique, fue la protagonista en cuanto a organización junto con todos los participantes. Posteriormente realizamos Creati Emprende o de emprendimiento, principalmente pues con el alumnado de los IE de la localidad, en donde hicieron trabajos de emprendimiento, que fue una feria interesantísima, en donde, bueno, hubo, creo que fueron aproximadamente unos 48, 49, no recuerdo, cerca de 50 proyectos, en donde, bueno, pues cada uno pues le dio su toque emprendedor y fue también muy, muy interesante. Después realizamos, creo que fue Creati Música, donde, bueno, la música, por supuesto, dentro de nuestra escuela de música, ¿no?, era la principal protagonista junto con su alumnado, y realizamos diferentes audiciones en donde, bueno, pues también pudimos quedarnos sorprendidos, ¿no?, por el bagaje musical de nuestros jóvenes en la localidad. Y bueno, pues ahora realmente la que ya queda, ¿no?, que estaba en un principio para realizar antes, pero por diferentes motivos de salud por parte del profesor José Antonio Martel no lo pudimos realizar, y ahora la hemos retomado para realizar Creati Exprésate, principalmente dedicada al tema de la pintura y con el IES Las Cumbres por el bachillerato de arte que ellos tienen allí. Y bueno, precisamente esta iniciativa es una iniciativa muy interesante porque hemos tenido la oportunidad un poco, ¿no?, de llevar sus obras, las obras de estos alumnos, a la primera Feria Andaluza de Arte y Cultura realizada en Sevilla, en FIBE, y bueno, de la mano de Remedio Rubiales, que también ha sido una anfitriona excelente en cuanto a la organización de la feria. Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Esta es la última alternativa que nos queda en cuanto a la creatividad uriqueña. Y bueno, ha participado pues el total de los estudiantes, ¿no?, que están realizando el bachillerato de arte. Incluso, bueno, pues algunos también han participado con dos obras. Y bueno, eso también es interesante, ¿no? Yo creo que la motivación de estos chicos, cuando fui a visitarlo, bueno, pues aparte de que José Antonio Martel, su profesor, le ha dado también ese ápice creativo y motivador a la actividad, pues están muy ilusionados, están entusiasmados, están esperando, por supuesto, que llegue el fallo del jurado, ¿no?, y el concurso, por así decirlo. Y bueno, principalmente es eso, ¿no?, comentarte que en esta línea es una línea que ha abierto quizás un campo innovador, ¿no?, en cuanto a lo que es la creatividad, enfocándolo desde un punto de vista de concurso, de beca, por así decirlo, para que de alguna manera pues motivemos, ¿no?, motivemos en este caso muchas de ellas para los jóvenes de la localidad, pero después hay otra que está abierta a otras edades, han estado abiertas a otras edades, ¿no?, como por ejemplo el de Creatimagen, ¿no?, el de la fotografía. Pero en este caso Creati Exprésate está enfocado principalmente a este alumnado, y bueno, esperemos que salga una actuación importante. Y yo ya te digo que los cuadros son magníficos, hay diferentes variedades de estilos que ellos le hemos dejado abierto un poco lo que es el estilo de a la hora de crear su obra, y bueno, y eso ha dado ápice a que podamos ver una variedad de distintos estilos y sobre todo de distintas formas a la hora de realizar las obras. Y dentro de la agenda de actividades del fin de semana, recordamos igualmente que esta tarde, a partir de las 8, el IES Maestro Francisco Fatou va a recibir el concierto de José de los Camarones, que presentará su último disco. Bueno, el disco nuevo es el disco nuevo, Ancle mi alma, ¿no? Es distinto, totalmente distinto, ¿eh? Pero te lo doy cuenta de que llevo a unos músicos muy profesionales, que al mismo tiempo entiende los matices y las características de flamenco. De lo contrario, yo no lo podía haber conseguido. Sí. Meter una guitarra eléctrica, meter percusión, meter trompeta, meter teclado, meter bajo, pues eso conllevaba por muchos matices, ¿no? Y tuve que tener meticulosamente mucho cuidado para no salirme yo de mi origen. De mi. Así se lo contaba José de los Camarones a nuestro compañero Manolo Román en Cante y Compás. Además, hoy a partir de las 10 tendrá lugar una nueva edición del concurso de arte flamenco que organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Con respecto a las convocatorias abiertas, hoy termina el plazo de solicitud del encendido de candelas para la festividad de la Crujía de Gamones 2023, que se celebrará en la localidad el próximo 6 de mayo. Y mañana sábado a las 11 de la mañana se inaugura la cuarta exposición de bonsáis Villa de Ubrique, quedando abierta al público en horario de 11 a 2 y de 4 a 9, mientras que el domingo se podrá visitar en horario de mañana y además participar en el taller de trabajo de bonsáis, en el que todas las personas interesadas pueden acudir a trabajar con sus árboles de forma libre y gratuita. Y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realizará el próximo lunes 24 de abril y este martes 25 una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes podrán acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. Se recuerda que para poder participar las personas donantes de sangre deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Las actividades de fomento a la lectura programadas por la Delegación de Cultura junto con la Fundación Provincial de Cultura dentro del programa Planeamos 2023 con motivo de la celebración del Día del Libro continúan desarrollándose la próxima semana. Para este lunes está programada las tertulias literarias Entre Cuentos con el alumnado del Colegio Sagrado Corazón y el CEIT Benafélix. El martes 25 tendrá lugar el taller de cuentacuentos Coeducación al Poder, destinado en este caso al alumnado del Fernando Gavilán y Ramón Crosa, mientras que el miércoles 26 de abril, el IES Nuestra Señora de los Remedios acogerá el monólogo Vidas de Cuento del narrador de historias Filiberto Chamorro. Y por último, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado el cuarto concurso online para niños Cruz de Mayo, cuya convocatoria permanece vigente del 25 de abril al 15 de mayo. Los menores participantes podrán dibujar o colorear una Cruz de Mayo con el hashtag Nazareno Ubrique o Nazareno Jesús, que se debe enviar al Facebook o al WhatsApp de la hermandad, optando así a los tres premios establecidos, consistentes en diploma y también material escolar. Pues con esto concluimos, es todo. Gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.